A ver, vamos a hablar con Juan Carlos de dos cosas puntualmente. Y una tiene que ver, por supuesto, con la movilización de mañana. Lo sumamos al VAR para charlar de la marcha de mañana, las expectativas y algún otro elemento que vamos a compartir que publicó el Ministerio de Capital Humano hace minutos nada más. Juan Carlos, ¿cómo te va ahora sí? Bienvenido al VAR. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en la radio de EBE? Bien, estamos en la previa de la movilización universitaria de mañana. ¿Qué tomás pensando en eso? Sí, un buen vino blanco. Bueno, muy bien. Sí. ¿Con hielo? No, frío, sin frío, hielo. Frío, sin hielo. Bueno, ¿y con qué se acompaña? No, con lo de siempre mío, ¿eh? No sé si lo comparte la Gaby, pero maní. Bueno. Es maní. Queso, todo, a veces... A veces mortadela, palito. En ese orden. Maní, puede queso, haber pan. Jamón crudo, puede haber todo, jamón crudo. Todo. Bueno, me han hecho desear, quiero decirlo. Bueno. Bueno, a ver, Juan Carlos, mira, el Ministerio de Capital Humano acaba de publicar esto que te voy a leer a continuación. Sí. Dice, son placas que publican en redes sociales. Ajá. No tienen formato de texto, tienen formato de placa, las voy a leer. Dice, rechazo al aumento ofrecido, tiene que ver con las con la movilización de mañana. Rechazo al aumento ofrecido, las universidades no aceptaron un aumento adicional del 6,8%. 17 mil millones de pesos mensuales rechazados, dice. Mala administración de fondos, se les ofreció más dinero pero no saben cómo gestionarlo. Se les ofreció más dinero pero lo gestionan mal. Urgencia de auditorías, la UBA no ha rendido el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022. Las universidades deben rendir cuentas. El costo de financiar estudiantes extranjeros, el 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros. ¿Podemos sostener este modelo? Sigo. Regularidad académica. Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son regulares. El 38,4% no tiene actividad clara, que es eso que decía Torrendel hace unas horas. No se sabe dónde están, ¿no? Impacto en la equidad. El 61,2% de los graduados de la UBA tienen padres con educación superior. Los sectores más pobres financian la educación de las clases más altas. Me estoy enojando y estoy tratando de hacer una crónica amena. Hacés muy bien igual, Pablo, ¿no? Transferencias rápidas y eficientes. Hoy las transferencias se hacen en menos de 5 días, asegurando el funcionamiento de las universidades, y hasta ahí llega. No quiero que nos detengamos en punto por punto, agarrá lo que quiera, Juan Carlos. Para mí el dato político es, el gobierno sale con esto... y además avisando que horas antes de la marcha va a publicar el veto, o esta noche o mañana a la mañana va a publicar el veto, y de la sensación que el gobierno va hacia adelante, ¿no? Y pone el acelerador en el enfrentamiento con los sectores que mañana se movilizan. Bueno, esto de que va hacia adelante, no lo comparto. A ver. Porque no lo comparto. Explique, porque, argumente. Porque en realidad... esto es un manotazo. El relato que vos decís, a menos de 20 horas, 15 horas de una marcha que todo indica que va a ser enorme, fenomenal, que va a ocupar todas las plazas del país, es todo lo contrario a mí no me al famoso a mí no me importa nada, yo voy para adelante. O sea, creo que los argumentos estos que son grotescos, inoportunos, no creo que convenzan más que una minoría, ¿no? Porque puede ser que alimenten a una minoría de seguidores, pero en realidad no pueden convencer a ciudadanos comunes con sentido común y que pueden ver con simpatía la marcha en defensa de la educación pública y en solidaridad con los universitarios. Francamente creo que no convencen a nadie y es tardío, por lo tanto no lo veo como un hecho de ofensiva, sino más bien como un hecho, como diríamos, de desconcierto tardío. Tardío. Ellos tenían que haber actuado como políticos, sí, hace 10 o 15 días, negociado seriamente. Eso del 6,8% después de 10 meses que no convence francamente a nadie, no, ni a vos, ni a mí, ni a la audiencia de que vuelvan. Francamente creo que convence a muy poca gente todos esos argumentos. Por lo tanto, yo lo que lo veo en esta circunstancia, lo veo a la defensiva, amagando siempre con una pseudo ofensiva, pero que en realidad no lo es. Una figura sería a los manotazos medio perdidos, pero retrocediendo, digamos. Algo así, efectivamente. Lo contrario, porque hay un tema de nuestro propio, yo diría, enfoque, ¿no? Que, bueno, en una nota que acabo de publicar, reprocho eso, ¿no? Que acabo de publicar, no me envía. ¿Qué reprochás? Perdón. Reprocho que todo el tiempo, a lo largo de estos 10 meses, hay una cuestión de que efectivamente estamos en una fase de derrota, por lo tanto el otro tiene la iniciativa y el campo popular, los sectores democráticos, estamos en un proceso de recomposición, de retomar iniciativa, en fin, ponderando luchas. Entonces, el lamentacionismo ese de que, bueno, el gobierno tiene el mazo, el gobierno no le importa nada, a Milei, haga lo que haga, no le importa, va al frente. Eso es una lectura simplista, francamente, creo que es una suerte de lamentacionismo. No hay no me importa nada. No existe, no me importa nada, no existe, yo voy al frente igual. Y se me juntan 1 millón de personas, no importa, yo salgo y no me importa nada. Me rechazan una ley en el Parlamento, no me importa, yo la veto. Así no existe, porque si no la relación de fuerza sería algo inexistente. Yo siempre gano, porque tengo todo el mazo en la mano, porque gané las elecciones. Pero yo me quiero referir más que nada, Pablo, a ciertos rasgos que a veces veo en nosotros, no lo que hace él, porque lo que hace él, además de lo irracional, en fin, tiene el apoyo de los medios, ganó las elecciones, en fin, es propio de la complejidad del momento, pero yo francamente creo que nosotros tenemos que ponderar en el marco de un proceso de derrota, ponderar los acontecimientos políticos sobre la base de una perspectiva y sobre la base de un proceso y no estar a la defensiva y considerando, mirándolo al otro desde abajo. Juan Carlos, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? De hecho, mañana va a haber una movilización que seguramente va a ser muy masiva, y yo quería recordar, estaba pensando mientras te escuchaba, luego de la movilización del 23 de abril, la anterior marcha universitaria, el gobierno cambia de posición, se ve obligado a cambiar de posición, y es ahí que decide aumentar el presupuesto universitario. No todo el presupuesto, mantiene congelados los salarios, pero sí aumenta post marcha y ante la evidencia de la gente en la calle, tiene que aumentar el presupuesto para funcionamiento. Ahora parece haber elegido, quizá recordando eso mismo, una estrategia diferente con esto de las amenazas previas a la marcha, decir que van a vetar, pase lo que pase, van a vetar la ley, pero no sé si saben del todo con lo que se pueden encontrar mañana. No sé qué pensás en este sentido. Mira, efectivamente lo de la otra vez, todos sabemos que aquella partida del 7-8% del total del presupuesto universitario para lo que se llamó mantenimiento, que era que para que paguen la luz, era absolutamente insuficiente, y efectivamente fue una concesión, pero muy menor. En el interín ellos sufrieron todo el desgaste con el mundo universitario, y políticamente en general han sufrido un desgaste, salvo que no creamos lo que dicen, en fin, la mayoría de los que manejan encuestas, de que hay un desgaste del gobierno. Ahora, por el otro lado, ellos se sostienen en su estrategia, en su política de defensa del déficit, del DFD, el superávit fiscal, porque tienen la imperiosa necesidad de mostrarle al Fondo Monetario y al establishment local de que se sostiene. Porque yo creo que esa es la explicación política, en el fondo, de esa especie de obnubilamiento, esa especie de tozudez, esa especie de querer demostrar, porque necesitan imperiosamente sostenerse en su política, que es una política que yo creo que va al abismo. Adentro de un mes o dentro de un año nadie sabe, pero tiene ese sentido de demostrarle al fondo, de demostrarle a los fondos de inversión, de demostrarle al establishment local que ellos son creíbles. Esa es la apuesta estratégica de este gobierno. Bien, bueno, veremos mañana, ¿no? Son poquitas horas ya para una movilización que parece destinada a escribir algo importante en la relación del gobierno de Javier Milei con la sociedad a la que, o por lo menos con los sectores a los que ha sometido un muy fuerte ajuste. Juan Carlos, hace un rato sorprendió Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, en una recorrida de barrios. Algunos se preguntan si es una suerte de comienzo de recorridas de campaña, de una manera distinta de accionar política, más allá de las clases magistrales. Te pregunto por qué esto coincide con algo que fue verdaderamente escandaloso en las últimas horas, porque la Cámara de Casación Penal filtró una decisión de confirmación de condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. ¿Qué estás viendo acá? Sí, yo creo que este escándalo que vos decís, que es si bien es uno nuevo, no es una mancha más al tigre, porque ya adquiere ribetes de negación absoluta de la formalidad de la justicia, de los principios de la justicia. Es una verdadera ya negación de justicia. Creo que es inédito, una filtración de esta característica. Entonces, ¿a qué responde? ¿No? ¿A qué responde más allá de la genuflexión de la cabeza del Poder Judicial argentino, ¿no? Yo creo que responde un poco a lo que veníamos charlando antes, a la debilidad creciente del gobierno, cada vez, yo diría, más manifiesta, a la marcha de mañana, que ya se persigue, que va a ser un acontecimiento político importante, al fracasado acto del otro día acá en la plaza, que no juntó 10.000 personas, un tipo que es el presidente de la nación, ganó las elecciones hace 10 meses, tiene el poder de convocatoria del gobierno, de los medios de comunicación, no juntó a nadie. Por lo tanto, creo que hay un cuadro que se le va complicando a la derecha y la ultraderecha, y bueno, y apelan una vez más a esto de Cristina, que es para generar confusión, para potenciar el odio, para desviar la opinión pública, y de paso siguen jugando a sacarla de la cancha a Cristina, como hicieron con Lula, ¿no es cierto? Hasta aquí no lo han logrado. Por otra parte, que ella retome la iniciativa política, yo lo valoro mucho. Yo creo que es un hecho interesantísimo. Yo ya lo dije en las anteriores declaraciones de ella, más allá de lo que opinan algunos, si le conviene o no le conviene, si le conviene que en la red el otro le conteste, no le conteste. Los líderes políticos tienen que aparecer ante su pueblo, aparecer ante su militancia, que somos cientos de miles de militancia que también estamos golpeados por la derrota de octubre. Por lo tanto, los líderes tienen que aparecer y fijar posición política y dar una perspectiva y dar el ejemplo. Pero ahora te quiero poner en sincronía los hechos, digamos, ¿no? Porque últimas semanas la avanzada contra Cristina Fernández de Kirchner y contra el kirchnerismo en particular, desde la publicación del audiovisual ese de la cepa K2, no me acuerdo bien cómo era el tema, después abiertamente los señalamientos y la violencia discursiva del gobierno, del presidente, del ministro de Economía contra Cristina, muy fuerte. El sábado en Parque Lezama, Javier Milei diciendo escuchen jueces, lo que está, ¿no? Cristina presa, gritaba la gente, y Milei diciendo escuchen jueces, etcétera, etcétera, y en la publicación del domingo a la que nos hacíamos referencia en el diario La Nación, no en potencial, sino directamente adelantando cuáles van a ser en esta semana los votos de casación de cada uno de los jueces respecto a la causa Vialidad, que confirmarían la sentencia a 6 años y que uno de los jueces, el juez Hornos, pediría la duplicación de la sentencia. Entonces ahí aparece otro elemento, que es la discusión en diputados también de la ficha limpia, es decir, para quienes tienen una doble confirmación de condena, no condena firme, doble confirmación, que no puedan presentarse a elecciones. Bueno, se ven los hilos por todas partes, ¿no? Sí, se ven los hilos por todas partes, sí. No, y vamos, está muy bien, y vamos asociando los griteríos de la marcha del otro día, al que hiciste referencia a vos, apelando a los jueces para que la condenen. No solo eso, porque de paso potencian el tema del odio a Cristina para generar un clima de odio en general, porque tomá cuca, la concha de tu madre, era también eso. O sea, el antifeminismo visceral, primitivo y general que tienen estos tipos, y además poniendo en el centro a Cristina. El tema del antikirchnerismo, del anticristinismo, también yo tengo una impresión que quizá ustedes me la han escuchado. No es un ataque, no es un cuestionamiento, una reflexión sobre posibles errores o insuficiencias del kirchnerismo ni de la Cámpora. En realidad, de lo que se trata es de aglutinar alrededor del antikirchnerismo a todo el arco democrático, a todo el arco opositor, en una cosa de simplificación contra Cristina y contra el kirchnerismo, ¿no es cierto? Una especie de viejo anticomunismo, viejo antiperonismo, ahora es anticristinismo y antikirchnerismo. Creo que esa es la idea, englobar a todos con el fantasma del kirchnerismo y de Cristina. Uh-huh. Es una estrategia que no sé si le da resultado o no. Yo creo que fracasa porque termina chocando con la realidad económica, social y cultural, y con una Cristina que se sostiene y que va a seguir adelante. Está bien que tenemos una crisis, yo diría, de representatividad, y que tenemos un agujero porque no tenemos un aglutinante, ¿no?, político, y eso es una gran debilidad. Pero mientras tanto viene la marcha de mañana, que va a ser de un gran impacto. Yo no sé si un punto de inflexión o no, posiblemente sí, pero en fin, volviendo entonces a tu inquietud, yo creo que todo ese ataque a Cristina y el antikirchnerismo es producto, en el fondo, de que el gobierno está muy complicado. Los medios de comunicación lo notan y en definitiva le tiran un salvavidas y se sienten muy cómodos con que el salvavidas sea el ataque a Cristina, que es consuetudinario, y que sea el ataque al kirchnerismo. Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, ¿eh?